Servindi presenta Resumen de noticias. Amigas y amigos, bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias sobre temas indígenas y ecológicos. América. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó para el 20 de marzo a una audiencia oficial para examinar la criminalización de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Los países denunciados ejecutan esa política para intentar frenar las protestas frente a la agresión de derechos reconocidos por instrumentos internacionales, afirman las organizaciones denunciantes. América. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, COI, convocó a las organizaciones indígenas de América a sumarse al proceso de organización de la Cuarta Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas a realizarse del 27 al 31 de mayo en Puno, Perú. Invitan a las organizaciones, instituciones e intelectuales comprometidos con los derechos indígenas a inscribirse como responsables de la organización de las mesas de trabajo de cada uno de los subtemas de los ejes temáticos. Internacional. El Parlamento Europeo pidió una comisión observadora internacional ante el asesinato de Edwin Legarda, esposo de la consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, por parte de una patrulla del ejército. A través de una carta dirigida al presidente Álvaro Uribe, el Parlamento enfatizó la legitimidad de la lucha indígena, pidió seguimiento a la minga indígena y popular y se cumpla con los acuerdos celebrados con el movimiento indígena y social. España. Esta semana se difundió el Atlas de la Energía en América Latina y el Caribe, la inversión de las multinacionales españolas y sus impactos económicos, sociales y ambientales. Se trata de una publicación que analiza de forma gráfica y documentada los impactos de las industrias extractivas en la región. El volumen brinda especial cobertura a las inversiones de las multinacionales españolas Repsol, YPF, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa. Internacional. Del 5 al 8 de marzo, las mujeres indígenas Wayú realizarán la segunda caravana por Humaincat, que partirá desde La Guajira, en Colombia, hasta el estado de Zulia, en Venezuela. La caravana forma parte de la campaña por la eliminación de todas las formas de violencia contra Humaincat o Madre Tierra en lengua Wayú. México. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó el asesinato de dos líderes indígenas defensores de derechos humanos en Guerrero por tres personas identificadas como presuntos policías. Por otra parte, la Asociación Salva la Selva Tropical inició una campaña denunciando el proyecto del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, al que acusan de promover el despojo territorial de las comunidades indígenas, no ser sostenible e ir contra la soberanía energética de los habitantes. Ecuador. El Frente de Defensa de la Amazonía solicitó a la Corte de Justicia que dicte sentencia en la demanda contra la petrolera Chevron Texaco después de 15 años de proceso en Estados Unidos y Ecuador. El dirigente Luis Llanza indicó que durante el proceso se han presentado pruebas suficientes y contundentes para demostrar el daño ambiental que Texaco dejó en los campos de extracción de crudo que operó entre 1990 y 1995. Perú. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pidió al gobierno peruano implementar de inmediato las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el cumplimiento del Convenio 169 sobre pueblos indígenas. El pedido se efectuó luego de que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT comunicara al gobierno sus observaciones y pidiera una respuesta. Por otro lado, la defensora del pueblo, Beatriz Merino, expresó su preocupación por los problemas que enfrenta la población indígena del país, siendo los más clamorosos la falta de voluntad política de algunos niveles del gobierno para atender sus necesidades, así como el racismo y la discriminación. Asimismo, diversas instituciones saludaron la sentencia del Tribunal Constitucional de suspender actividades de hidrocarburos del lote 103 sobre el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, pero advirtieron que se trata de una medida temporal que brinda una protección insuficiente, por lo que hay que estar alerta. Paraguay. Miembros de la Policía Nacional habrían encubierto el asesinato del dirigente campesino Juan Esteban González. El dirigente protestaba por la expropiación de sus tierras en Icuá, Porá, del Alto Panamá, según la denuncia que presentó un grupo de campesinos a la Comisión Permanente del Congreso. Por otro lado, el cacique Ignacio Cauto denunció que un cementerio indígena de ancestros de la comunidad Aba Guaraní, Canti Miri, ha sido arrasado por productores de soya en la localidad de Santo Tomás. Bolivia. El Baure, el Itonoma, el Maropa y el More están a punto de extinguirse según el Atlas Interactivo de las Lenguas en Peligro en el Mundo, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Hasta aquí llegamos con nuestras informaciones. Volvemos con más en nuestra próxima edición. Hasta entonces.